Eran dos colegas tirados sin hacer nada, sentados en un sofá, decidieron hacer un programa muy sofá, muy sofá. West viene del sur, Fox viene del hardcore. Y si no te gusta, por donde he venido me marcho. West on Fox, West on Fox, West on Fox, West on Fox. Si quieres escucharnos, estamos en tu dial. Y si no te llega, descárgatelo gañar. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Se escucha bien? Iñaki, hola. Saludos. ¿Ahora? Ahora sí. Pues estás en Weisa. ¡Fast, fast, fast! Radio. Bueno, como siempre ahí, empezando a piñón. A piñón. Baja un poco más la música de fondo que la me está petando. Muy guapa la sintonía nueva que tenemos, ¿eh? Del oeste. Sí. Pues estamos aquí, bueno, Pavo a los aparatos y al aparato. Al aparato. Y tenemos a la estrella invitada a nuestra lista ahí. Bueno, Víctor, a ver, ¿estás ahí? Buenas. Víctor, el del pelo azul, que seguro que alguien lo ha visto. Hostia, más de una vez. Me habéis puesto el micro azul, el micro azul, el pelo azul. Hombre, va a concorde. Nada, prometo no molestaros mucho. Pues vaya puta. Bueno, sí, tú calladito y... Pues nada, hoy tenemos el sumario. ¿Qué tenemos? Tenemos algún par de entrevistas. Tenemos una entrevista que quedó pendiente. Tenemos otra entrevista que quedó pendiente también. Y vamos ¡Pendientes de meterla! Y nada, y tenemos aparte pues las secciones de siempre. Hoy no nos ha venido Paulila con su videoclub. ¿Por qué? No, porque no ha venido hoy, se ha rajado ya. No, joder. Pero tenía ¿Hace un programa? Ya está. Tenía un concierto. ¿Un concierto? Y el concierto resulta que... Además, era un poco irónico porque creo que no ganaron. O sea, el grupo que había ganado no ha ido. Y entonces tocan ellos. En plan, ay, Pau. Bueno, un saludo a Trasteando ahí, un grupazo, la verdad. Sí. Bueno, vamos a meter la primera canción y luego vamos a hacer ya la entrevista a un grupo que va a tocar dentro poco en el Wisan Fest. ¿Qué tenemos por aquí? Los Cajunas. Los Cajunas es un grupo que me he enterado hoy... Yo los conocía de antes, pero no sabía que eran de Argentina. Un grupo argentino, de Plata. Vélez. Pelotudo. Y me molan bastante, la verdad, que tienen un sonido muy genial. Pues vamos a ver qué tenemos por ahí. A verlo, dale. Los Cajunas. Thank you. bueno. Temita teníamos. Bueno, ahí. bueno. Vamos animando un poquito. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Caliente. ¿Caliente? Sí. ¿Por? No sé. Porque hace calor aquí dentro. Sí, bueno, se sí, está... Sí, que es que estar contigo aquí... Estar conmigo. Na, na, na. Bueno, pues. Sí, un poco del rollete de playero, ¿no? Los cajunas. Era como surf, ¿no? O algo bueno, así. Bueno, pues eso tienen influencias principalmente. Argentina, hacemos surf. Bueno, los cajunas cultivan el surf instrumental de manera depurada y ahí. Exquisita. Que se note que se note que no lo estás leyendo. No lo estoy leyendo, estoy diciéndolo como apetece. Reviviendo el espíritu de la California de principios de los 60 y brindando un variopinto repertorio de composiciones totalmente originales. ¡Ponte las gafas! Oye, pues, pégale, me dejas decir, por lo menos... No, es que si te haces un teleprompter, pues, hazlo bien, tío, ponte las gafas. Pero ya, pronter he venido yo. ¿Pronter? ¿Teleprompter has venido tú? Pronter he venido yo. Tarder has llegado tú. O sea, no me... Tarder. No me, ¿eh? Bueno, no me, quete. Eso es. Y nada, pues lo que estaba diciendo, que era un grupo... Que está muy molón, lo que pasa es que no veo el año, de qué año se fundaron y tal, porque he leído un poco de la biografía de su esto, de lo que sea, como se llame, de su página web, vamos. Pues nada, ahora vamos a tener una entrevista, la siguiente canción vamos a poner otro grupazo que... ¿A quién entrevistamos? Vamos a entrevistar a Quique, de Inquietud, que va a estar tocando el 14 de diciembre en Mogambo. Toma. Con las bandas IEM y Crimental. No será por el Waves. El Waves and Fest. And Fest. Sí, sí. Toma. Y Poppy Pupi y el Teo al clarinete. Hostia, Teo el Pupi Pupi. Pupi Pupi, que está también, si alguien nos está escuchando cerca de Bloques Fantasma por ahí, nos vais a tener dentro de un par de horitas, como concierto sorpresa. ¿En serio? Sí. El perro cagado. En la cafeta de los Bloques Fantasma que se hace... ¡Pero madre mía! ¡No me la puedo perder! Si no vas a ir. ¿Eh? Si no vas a ir. Como no cantes el gato de Roninger... Bueno, te tiro piedras, a ver, ¿eh? por favor. Hoy estoy contento, ¿eh? Es jueves, mañana fiesta... Tengo que decir una cosa, ¿eh? Tenéis inquietud. Tengo que decir una cosa. Estoy inquieto. Los fiches de San Andrés son un truñaco, ¿eh? Mm. Un saludo a la gente de San Andrés. Yo soy de San Andrés, de hecho... Pero... No, eras un indigente. Un disidente. Eres indigente. Presidente. O sea, a mí me parece muy bien que hagan conciertos de rumba. Empezaste de disidente y acabaste de indigente. Pero tantos conciertos, o sea, es que ibas de escenario a escenario y bueno, ya luego el DJ ese... Oye, pues lo mejor que hubo de la noche. Pues sí, la verdad es que sí. Yo me lo pasé genial. La verdad es que sí, pero un poco de variación, joder. Un consejo, no vayas con zapatillas rotas. Hay gente que... Yo quiero dar un consejo, que es no vayas con zapatillas rotas a los urinarios portátiles, porque como se caiga algo de allí, normalmente te vas a mojar y vas luego mojado como hoy también son las fiestas, podríamos ir a ver a Lux and Busto, uno de estos. Sí, ahora estoy yendo. Ahora sí. Venga, hasta luego. Bueno, pues ponemos el próximo tema. Venga, va, Sepultura y déjate de rollos. Va, tenía que decirlo, ¿vale? Tenía que decirlo. Emma Yok, Sepultura y al trash. De Brasil, caña. We'll be right back. Bueno, pues tenemos... Hola, Quique. Hola, buenas. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Dónde...? El equipaje. Bueno, preséntate un poco, por favor. Venga, va. Ah, vale. Bueno, pues yo soy Quique, toco la guitarra en Inquietud y, bueno, hasta que se recupere el bajista, el bajo. Este tiempo. Vale. Ya he escuchado que andáis con guitarra bajista, ¿no? Porque se os ha lesionado uno, el guitarra, creo, ¿no? El bajista se ha lesionado y estamos ahora, pues me paso ya la guitarra. ¿Y qué estáis ahora de gira, no? ¿Eh? ¿Estáis de gira? Sí, gira esta tarde, de llegar ahora a Madrid y estamos descargando todo para empezar. ¿Y de cuántos días son? Y, nos vamos, pues hoy Madrid, mañana tenemos libre. El sábado vamos a Oviedo y el domingo Salamanca y ya volvemos a casa. A poquito, 3 días. También. También luego la del 14. Sí, luego el 14. Bueno, sí, claro. De días seguidos ahora estos 3. Luego pues eso, el 14, el 10 me parece que vamos a Barcelona. El 11 queremos subir a Girona. Pues bueno, un poquillo. ¿Y el 13 al final has encontrado algo en Bilbao o cómo va? No, yo creo que, bueno, como uno de nosotros tendría que currar el sábado por la mañana, yo creo que al final nos quedaremos el viernes en Zaragoza y el 14 ya subiremos para allá. Vale, vale. Voy, pues muchas ganas de escucharos, ¿eh? Que he estado escuchando el disco y no, bueno, sé bastante poco de vosotros, la verdad, pero lo poco que he escuchado, no, he estado escuchando el disco y me ha molado bastante y, ¿no? Pues, ¿qué era el primer? Muchas gracias. Ah, oh, joder, además yo también tengo un grupo de hardcore y, joder, mola. Muy, ¿y muy. Qué nos iba a comentar el tema del disco? ¿Es el primero? Sí, bueno, Inquietud empezamos a tocar en abril de este mismo año y, pues, para octubre y demás grabamos y sí, es lo primero que hemos sacado. Ah, pues suena muy bien, ¿eh? Un proyecto de un recopilatorio para Benéfico de Liberación Animal y puede que un split para marzo por ahí, no sabemos todavía. Estamos intentando, vamos a grabar después de Navidades otra vez algo, unas cancioncillas, 3 o 4, y ya a ver qué hacemos. Joder, pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, hay que producir a saco, vamos. Eso es. Todo lo que se pueda. Eso es. Y oye, me mandan un saludo aquí, que estamos en Radio Bronca, de 5 bárbaros en la cabeza. ¿De? 5 bárbaros en la cabeza de Radio Bronca. Bueno, ni idea. Pues creo que estuviste hablando con uno de ellos hace poco. Puede ser, sí, claro. Sí, ¿no? Vale. Sí, sí, vale. Te mando un saludo. Y también vale, la peña claro. De Blofus, que lo tenemos aquí, a uno de ellos. ¿Y qué? Buenas, ¿qué pasa? Buenas. Nada, tío, oye, que dile al bajista que a ver si se recupera ya y tal. ¿Qué tal, le si fue la noche? Hostia, es que vaya tela, ¿eh? Vaya noche. Ya ves, macho. Muy te bien. Vamos a contar. Nada, tío, pues un abrazo, oye. Muy bien, igualmente. Bueno, pues aparte algo más, ¿quieres? Bueno, aparte que ya no te vamos a molestar más porque supongo que estarás ahí con los nervios. Nah, ya no de... te preocupes, que me estoy librando y están todos descargando y... ¡Del escaqueo! Ha sido, poneos vosotros que yo tengo una llamada... Exacto, que tengo la llamadita y no puedo. Sí, no, pues sí. Eso, que la gente que si quiere escuchar el disco y tal, que lo tenemos en el Bandcamp para descarga directa. Uh-huh. Y bueno, que hemos incluido también el fanzine porque el disco incluye un fanzine en el que hemos metido las letras. Traducidas también al inglés y algunos textos pues de políticos y demás que van relacionados un poco pues con las canciones. Muy guay, entonces muy guay. La gente que quiera que lo tiene para descarga directa y que si lo quieren comprar pues a través de T-Brigade los van a tener ya porque los hemos mandado hoy y ellos nos edita también Mundo Violento y eso, que lo que quieran pues que estará gratis para descarga directa o en la tienda de T-Brigade. Vale, de acuerdo. Pues te iba a decir que el disco que está también en físico, ¿lo tenéis en CD o en vinilo? Lo hemos editado en casete y en CD. Vale. Pues, casete pues... con fanzine y CD con fanzine. Bueno, más también un parchetito. Algo. Hemos puesto aquí para que la gente se lo quede. Oye, mira. Qué fino. Sí, sí. Oye, muy bien. 4 euros estará en algunas distris y tal. Sí, no sabemos a cuáles se van a mandar. También depende un poco de los sellos que nos han ayudado. Eso, T-Brigade y Mundo Violento han puesto material y pasta. Uh-huh. O sea que ellos también dependerá de dónde lo quieran mandar. Pues de lujo. Oye, pues muchísimas gracias por ahí venir, bueno, por atendernos ahí, que estará, ya lo hemos comentado antes, que estabas liado y tal, y bueno, pues gracias y nada, vamos a poner un tema de vuestro grupo. Vale, muy bien. Vale. Muchas gracias a vosotros. Vale, pues nos vemos el 14 en Mogambo. Muy bien, a tope. Vale, un saludo. Vale, salud. Aquí y nada, pues estáis escuchando Inquietud, que yo lo recomiendo, además lo que comentaba Quique, que lo podéis descargar ahí de su Bandcamp y oye, pues que suena muy bien. Sí, parecía majo el CD. Bueno, el CD, muchas gracias, Quique. Pues nada, seguimos. El sonido. Pues seguimos con un poco más porque, claro, el Pau, como prepara los programas de... No, prepara nada. Que no he preparado nada. Es bueno, el primer programa que no llego con nada. No llegas ni con vocabulario, macho. Pero tranquilos, que I Drink and Fight. Eso sí que... No sé ni el grupo que va a sonar, pero está ahí. Hay cuatro escoceses esperando en su casa con faldas diciendo, joder, menos mal, que si no... Bueno, pues vamos a seguir una que le dedico al Pau, que está aquí enfrente, de Atari, San Dimas High School Football Rules. ¿Qué inglés? Vas mejorando, ¿eh? El Oxford ese. El léxico. El léxicom. El léxico. Sí, dale a de Atari, que también mola. Vamos para allá. Atari. We went to Disneyland. Went on all the rides. Didn't have to wait in line. I took you to your house, where we stared up at the stars. I listened to your heartbeat as I held you in my arms. We hung out at the rainbow, where we drank to laugh at you. Nothing could go wrong when he timed it out with you. But Christina would tie room and leaning after that first kiss. A searching for a high school that you know doesn't exist. These are the that make me free. I feel like I'm stuck here. Stand by me. This night was too good to be true. Single day, I woke up alone, wishing you were here with me. I want us to be something that we probably called me up and said you'd see me at our show. But now I'm stuck to you. ¡Qué bonito el tema! ¿Quieres hablar un poquito de Ataris tú o qué? ¿Eh? ¿Quieres hablar un poquito de Ataris? Venga, va, cuéntame. No, si quieres hablar tú. Yo es la primera vez que escucho este grupo. Ah, yo pensaba que ya los conocías. ¡Qué va! Yo tenía una gorra de Ataris, que ni siquiera es mía, pero bueno. Ataris me suena a chino, bueno, a Atari. ¡Oh! No, ¿te suena a los videojuegos estos de los 80, de Atari. Ah, sí, el que saltaba, ¿no? ¿Eh? El Atari. No, el Atari. Era... Eso de Atari. No, tío. De Atari es la plataforma de videojuegos de los 80. Si unos videojuegos tenían una plataforma, era de Atari. Y si una productora hacía películas en los 80, era Canon. Ah. O sea, eso es así, científicamente correcto. ¡Qué listo correcto eres! Joder, yo hasta a veces me asusto y todo. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos en Ways and Fast. Oye, aprovechamos este gran momento para anunciar un concierto. Vamos a ir con los conciertos. Mira, vamos a ir dos, vamos a hacer dos, bueno, ya damos un poco la chapa también con nuestro concierto de los Ways and Fest ahí el 14 de diciembre. Y vamos a metemos primero la cuña de los Ways and Fest, que la tenemos por ahí. ¿Una cuña? Vamos a meterla. Tenemos hasta cuña. Tenemos, tío, cuña, hemos hecho cuña, a ver qué os parece. Pero qué fuerte me parece. Y luego hablamos del otro. Venga, Ways and Fast presenta Ways and Fast. 14 de diciembre, sábado, Mogamo, con las bandas Inquietud, I Am, Crimental y Poppy Puppy, el perro cagarro, con Teo al clarinete. DJs Ways and Fast y DJ Naturista. Sábado, 14. Mogambo. Tenemos profesionales y todo, ¿eh? Vaya, sí, sí, estoy alucinando con la profesionalidad que estamos metiendo en este programa, ¿eh? Yo no, pero bueno. A ver, siguen habiendo fallitos, pero oye, hay que coger el truco. Yo de hecho estoy buscando una cosa, o sea que, Pau, si quieres, habla del... Ahora ya que hemos hablado, bueno, pues eso, Ways and Fest, 14 de diciembre, lo que hayáis escuchado, 5 brillos, que no hemos dicho el precio. Y nada, pues os vamos a hablar de la jornada per l'autogestió dissabte 14 de desembre. Lo digo en catalán porque está en catalán. Me parece... Que las en Chile se van a cagar en mí, pero... Bueno, a vendu a Malau, ya está. A ver, sábado 14 de diciembre, a las 6, Cantautorch, Billy Pot, Petaluda, en el Mel Street, Anarcopibes, joder, qué chungo el nombre. Y Porta de la Teva Distri. Ah, no, Porta de la Teva Distri. Esto no es un grupo. O sea, que eso te lleva la Distri, claro, lo que te lleva la Distri. Ese es el mejor grupo que hay. El de Porta la Mea Distri te hacen canciones como Mi disco me lo robaron anoche donde dormía y todo eso, ¿sabes? Claro, claro. Y por la tarde. No, esto es por la tarde, las 6. Pero ¿sabes una cosa? Espera. Sube un poquito la voz de la música de fondillo ahí. Porque esto todo viene siempre. A saco, ¿no? ¿Cómo? Oh, muy bien, muy bien. Es que qué profesionales, madre mía. Bueno, a ver, que sigo, ¿eh? La jornada de la autogestión. A las 9 hay cena vegana, que entre paréntesis pone que está buenísimo. O sea, que rollo tofu y todo eso, el seitán y... ¿Tú qué sabes de esto? ¿Que eres vegetariano? ¿Qué pasa? ¿Qué nos recomiendas para cenar? ¿El rollo vegano? Pues no sé, lo que haya en el menú. Tampoco creo que... Ah, muy buena respuesta. Lo que esté ahí... O sea, habrá... ¿Está ahí puesto el menú o está ahí el cenador vegano? No, hay una foto de verduras. Y... Muy original, sí, muy original, sí, claro. Pues, cena vegana y pones una coliflor ahí, ¿no? A ver, no seas mamá. Oye, que me enrollo. A las 10, concierto de... Atención, ¿eh? Total Liquors. Yeah. Que pusimos un temilla hace poco. ¡Ué! Modernos... Putos modernos, puta basura. Toma ya, qué memoria. Zombie Pujol, hardcore de la Hostia. Roca del Vallès. Ahí, un saludo al Jordi. Al Zombie Pujol, perfecto nombre. Al Unclu, hombre, que el hombre ahí también nos va... Oye, nos pone, ¿sabes que el 28 de diciembre pinchamos? ¿O es una inocentada de él? Pinchamos en Extraperlo, por si alguien nos está escuchando. ¿Yo pincho también? Pues sí, hombre, ni pincho ni corto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, oye, que me falta un grupo. The Crow. Hardcore a los Kennedys. A los John Kennedy. A los Malcolm Kennedy. Este se lo cargaron. Bueno. Y Boda Jude and Sortech. Boda Jude, no sé, creo que es francés también. Aquí mezclan todo. Sorteo. Bueno, habrá sorteo y será en la Astilla. La Astilla. Avenida Vilafranca 22, para que no lo sepan, en Torrasa, el Hospitalet. Y nada, aquí hay un mensaje importante que dice: deja al perro a casa. Y sí. Yo estoy de acuerdo porque los perros tienen un sentido del oído muy delicado. Yo lo confirmo diciendo: es que no se oye poco, pero. Deja tu juguetito ya de los cojones. Lo he descubierto ahora. Bueno, vamos a ir con. Mira, vamos a ir con otro grupo. Bueno, antes voy a contar un chiste. Va. Venga, va. Están dos en un bar y le dice: joder, mi situación con mi novia es insostenible, ya no aguanto más. Y nada, joder, es que está todo el día encima mío, me agobio un montón. Yo es que no sé qué hacer, no sé qué. Y le dice el colega: Yo que tú la dejaría. Sí, para ti es fácil decirlo. Pon la canción. Los Esfínter, tartamudo. Oye, pues, joder, pues está saliendo el programa de los mejores que está saliendo. Se nota que ya llevamos un poco más de rodaje, ¿verdad, Pau? Sí. Además, hemos probado ya la entrevista, que también es otra cosa. Empezamos a rodar el otro día Avatar. ¿Eh? Joder. Estoy que me salgo, madre mía. Sí, pero por la puerta, venga, adiós. No, digo que más o menos, que entendáis que también llevamos poco tiempo. Claro. Tema del teléfono tampoco lo tenemos. Es la primera vez que utilizamos esto, nos lo acaba de explicar nuestro compañero de... Eso es, claro. De cinco bárbaros en la cabeza. Nos lo acaba de explicar así rapidillo y bueno, hemos hecho lo que podíamos. Cinco bárbaros en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Buen nombre. Buen nombre. Bueno, pues nada, estábamos hablando de los Esfínters. Los Esfínters es un grupo que a mí me mola bastante, lo que pasa que desgraciadamente es un grupo que está, diría que inactivo o incluso ya desaparecido. O sea, el grupo no, en sí, oficialmente no... Está de bajón, ¿o qué? No lo han dejado, no lo han dejado, pero ya he hablado, yo he hablado con ellos y tal. Y ah, que los conoces. Sí, les comenté y tal, a ver si para tocar y tal, y me dicen que no, que ya no tocan, que hace tiempo que lo han dejado. No lo han dejado, pero que bueno, que sí. Y somos Peña de Tolosa, un grupo, yo para mí, de los mejores grupos de surf de Guipúzcoa, pero sin duda. Y con gente que toca además en grupos como Ras. Grupos de Green, de Greencore. De Greencore. O sea, que es un detalle, ¿no? Que del pues Green sí. Pasar a estas cosas también. Pues sí, sí, sí. O sea, es estas cosas de que dices, o voy de un extremo a otro. No, claro. No me puedo creer. O sea, si hago Green, no voy a pasar al hardcore. Si hago Green, hago surf. O sea, no, si hago surf, paso al rock. No, pues es como los Dover, ¿no? De rock a sí. Disco, ¿no? ¿Qué es por lo que estás escuchando de fondo? Joder, madre mía. Los Dover. Qué es que esa voz es localizable. Qué castigo. Bueno, pues seguimos con más bandas y ahora vamos a intentar poner otro grupo de Guipúzcoa, ya que estamos en Tolosa. Nos ¿cómo vamos... se nota que has preparado tú el playlist? Joder, ¿eh? Estás aquí quedando a gusto. Y estoy súper contento, además, vale, porque vaya. Estoy poniendo cada temazo que me encanta. Nada, pues vamos a ir ahora con Sutura. Para muchos, pues no sé si lo conocéis, para los más punkis ya conocéis Sutura, que es un grupo de Pasaya, de Pasaya Ancho por ahí, bueno, Pasaya en general. Y son peña, pues eso, del rollo escorbuto, es un escorbuto guipuzcoano, vamos. Y nada, llevan ya 15 años, de hecho... ¿Cantan en euskera o qué? No, cantan en castellano. Ay. Le mandamos también, son colegas estos también, el cantante Anarch, te mandamos un saludo. Este tío... Un día a ver si hacemos una entrevista y le voy a poner un reto. Que nos cuente 50 chistes en menos de un minuto. Este tío es capaz. Eso es imposible. No, este tío es capaz. A mí en 10 minutos me contó como 450.000. Dios. O sea, y fue una saturación. O sea, chistes por saturación. Morí de chistes por saturación. Claro, tienes cara de pedo. Pff, ¿no? Sí, algo sí. Así. O sea, increíble. Y nada, y la verdad que pues me puse el otro día a buscar un poco de Sutura. Y la verdad que tienen ahí una página donde estás, no sé, buscáis en Google, igual sutura.com, no sé muy bien, pero con que busques Sutura, el primer grupo Sutura Pasaya, os aparecerá el primer grupo y tenéis una página donde podéis descargaros toda la discografía suya. Y yo me descargué todos los discos y aparte pues he aprovechado y he cogido el de los 15 años de Sutura. Y nada, y aparte que tú tienes una sección que se llama Drink and Fight. Bueno, pero eso va después de... Sí, pero la canción se llama Lucha y Bebe. ¡Ah, Lucha y Bebe! Drink and Fight. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Entonces, eres buenísimo. Entonces he aprovechado y nada, les mandamos un saludo muy fuerte a esta peña, que son muy buenos chavales. Y nada, un poquito de Sutura. Un poco ahí. De lucha. Un poquito de punk ahí. lucha, lleve. Lucha. Pégate una ducha. Oye, Iñaki, veo que llevas la camiseta de Ayem, ¿no? Sí, tío. Sí, sí. Yo llevo la de Adenda, tío. Joder, es que he venido con el pijama. ¡Qué chiste! Bueno, ¿eh? Ya está. Mira, eso lo te digo. Puedes poner algo de fondo si quieres. Ya. Te voy... Hostia, macho. Te voy... ¡A saco! Bueno, ¡a saco! Tío. Vete un poquito a tomar por el... Los Ayem tocan, ¿no? En el Waves and Fest. Tú también no sabes quién toca. Yo no me he visto ni el cartel. ¿No sabes quién toca? Hostia, que he estado toda la semana liado. No, va, pero ver ¿sabes nada. Quién toca? ¡Mi polla tú! Estáis fáciles hoy, ¿eh? Es facilón, es facilón. Como en el día que le dije a un tío que Pau se había comprado una yuca. Hostia. Sí, ¿no? Ya sabes todas las respuestas. Sí. No hace falta que lo digas. Bien. Bueno, de hecho, mira, vamos a dejar el teléfono aquí y el primero que nos llame y nos diga la respuesta de por qué se ha comprado para una yuca, le regalamos un lote de Waves and Fest. Un lote con turrones y vinos, ¿no? Con turrones y vinos. El primero sí, que tenga el susar, el susar. Ese el es primero el que nos conteste por qué Pau tiene una yuca. Pero si no hay, nadie sabe el teléfono de Waves and Fest. No, dilo. No, de Radio Bronca. A ver, de Radio Bronca. El de Waves and Fest es el mío personal y el tuyo, igual. Pero, ah, pero yo no acepto llamadas de desconocidos. Bueno, cuando no estás de trabajo. ¿De qué trabajo? Hostia, se estáis superando, ¿eh? Estamos. No, yo tengo el mejor que me lo dijo. Oye, yo. Oye, ¿qué vas a hacer este fin de? Oye, ¿sabes dónde va el tren? ¿A dónde? No, pero ¿por dónde va el tren? Por la vía. Calla, tonto, que ya lo sabía. Hostia, macho. Esto es más viejo que tú. Hostia, Lucas, tío. Más viejo que tú, imagínate. A ver, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Cuéntanos. Te iba a decir otra, pero no vale la pena. Pues en Estrapello creo que hay conciertos de punk, tío. Bueno, pero creer es poder también, no sé. No sé. Igual habría que acercarse. No, hoy en Estrapello tocaba un último resorte o algo así. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Pum. Y en Baicarca, en la Casa Fantasma, toca el... ¿Casa? La Casa Fantasma, los bloques fantasma. La Casa Fantasma. Y en La Gordísima, tío, también hay movida. Mira, La Gordísima, no me hables de La Gordísima. Bueno, vale. No voy a decir nada. Ay, La Casa Fantasma. La casa. ¿Qué vas a hacer una película ahí o qué? Sí, haré la... Bueno, venga, presenta tu mierda de ese tema este de esa sección de para cuatro escoceses que nos están escuchando por Barcelona. Va, para vosotros. Pues no toca esto, listo. Toca una canción que me mola mucho, que es de Bad Religion. Ah, bueno. Sí, por fin nos atrevemos a poner Bad Religion. Oye. Pero que Bad Religion. Qué grande el Resu, ¿eh? Qué grande Bad Religion. Lo mejor del Resu. ¿Te acuerdas? Qué momentos, qué pogos. Ah, tú, Víctor, no, que estabas haciendo el white. Yo me acuerdo. El Víctor iba con su pase de Bluefield, ahí, sí. De Pip. Que toco en el Resu, ¿sabes? Soy importante, ¿no? Soy importante. Soy un chico importante que lleva el pelo azul. Soy importante, y todas las chicas ahí. ¡Ah, qué ojos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No paraste de firmar autógrafos, ¿no? No paré. ¿Te acuerdas la tía que le firmaste? Con la mano, tío. Y te voy a decir... ¿Has visto que han sacado un nuevo disco? Sí, el navideño. ¿De navideño? Sí. Es muy penoso. Es, o sea, un poco... ¿Qué cojones pinta eso? Bueno, va para la siguiente programa, que iba a hacer una sección especial Navidad. ¿Ah, sí? Sí. ¡Oh! Sí. Pero qué bonito. Bueno, de momento os dejamos con Bad Religion. Nos vamos a callar la boca porque Santa ya... Claus está en casa. Ajá. Vamos a dejar con un tema que se llama Anestesia. Take the other side of the shade. Canciones ahí a la vez. Take a fight, la sección que todos estamos esperando. Seguro. Pues hoy para los cuatro escoceses de Barcelona. Hoy os vamos a Take a fight. Vamos a ir unos minutos. Hoy te voy a poner un tema. Oye, oye, que pero te va a molar a ti, porque es del rollo greencore, así. ¿Sabes? El greencore me da miedo. Si a ti te gusta. Es rollo cruz. Es un grupo italiano que se llama Calico. Calico. Electrónico. Calico Jack. Calico Jack. Se llama Calico. ¿Me estás escuchando? Sí. Calico Jack. Sí, que te estoy escuchando. Y han sacado un disco hace nada. Y bueno, está bastante bien. Bueno, a mí, alguna canción así, pero bueno. Oye, vamos, que no te gusta una puta mierda. No, que está bien, que está bien, pero que tampoco es aquello que. Pero bueno, hay algunas canciones que están muy bien. Hostia, y bueno, tiene su toque crust ahí, qué metalero. Para poner música. Que está que bien, no te gusta. Ay, es mi opinión personal. O sea, cada uno que haga lo que quiera, porque a mí el crust, pues no, no me crusta, no me crusta. No te cruje. No me crusta, lo habéis pillado, ¿no? Bueno, pues os dejamos con esa canción que se llama. ¿Qué ha pasado con mi programa? ¿Qué ha pasado con mi programa? Te van a enviar una hostia. Se llama Where Had the Run Gone. Vale. De Calico Jack. Calico Electrónico. Yeah. Esto no era cruz. Wondering where we are without room, I will find. Presenta Wavesamfest. 14 de diciembre, sábado, Mogambo, con las bandas Inquietud, I Am, Crimental y Poppy Puppy, el perro cagarro, con Teo al clarinete. DJs Wavesamfest y DJ Naturista. Sábado 14, Mogambo. Bueno. Oye, esa cuña como mola, ¿eh? Por eso la he puesto otra vez. Ya. Pues nada, No hay para hacer promo del concierto. Ya, Víctor, ¿quieres presentar la siguiente canción? No, ¿qué canción es? No sé, es que no sé ni qué canción. Yo creo que venía una entrevista ahora. Ah, venía una entrevista. Venía una entrevista. Venía una entrevista. ¿Alguien sabe quién es el de Rock FM? No. Bueno, pues era uno de... Hostia, Rock FM. Me acabo de acordar. Sí. Rockefeller. No, que... Es que hablas como el... Callad Conté, sí. Me acabo de acordar una cosa, que venía por el camino y he escuchado a un señor diciéndole a su mujer: eres más tonta que 10 machos en una cama. Yo me he quedado... Te lo juro que me he quedado cuadrado. No, yo tampoco lo he entendido, pero me he quedado... O sea, los señores mayores tienen un concepto de... No sé, tío... Bueno, pues explícanos de qué va la entrevista. Los esqueletos haciendo el amor. Pero ahora, ¿por qué yo? Los esqueletos haciendo el amor en un ataúd de... Gran frase de Rotor, tío. ¡Rotor! Mira, Pau, como me toques lo que no me tienes que tocar, voy a hacer más ruido que dos esqueletos haciendo el amor dentro de una tumba de hojalata. Bueno, se ha dado por los chistes malos. Bueno, oye, chiste malo serás tú. Bueno, háblanos de la entrevista. Nada, la entrevista es una entrevista que hicimos a los... Bueno, la entrevista que hicimos Javi Chiqui y yo se quedó ahí pendiente. Y nada, pues Rock FM es una esta que se dice que se van a la vanagloria de que son... Un saludo, única, Gloria. Que son la única radio de rock. La única radio de rock de... La única radio de rock del Estado español. Que no, ni siquiera voy a pronunciar el país. Bueno, pues pon la... Me da un rollo esta canción. Es que es un temazo. Oh, bacara. Dan ganas, sí, de suicidarse, macho. Bueno, pues nos dejamos con la entrevistilla de Rock FM. Espera, un momento. Antes de nada. Con Javi Chiqui de locutor, ¿no? Sí, Javi, cuando estaba Javi Chiqui en locutor. Pero... ¿De locutor? No, pues Javi, un saludo, tío. Eso va por ti, Javi. Pues tenemos al puto Oldie, Rock FM. Ese Oldie bueno. Y, tío, cuéntanos, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Bueno, tío, estás un poco seco, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuántos años...? Venga, Aldi, arranca la entrevista, joder. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años llevas en la movida esta del rock? 26 años. ¡Pues tu padre es un peldaño! Hostia, Aldi, lo sentimos, se nos ha escapado, se nos ha ido de las manos. Pero bueno, sigamos hacia adelante. Bueno, tío, ¿cuánto...? ¿Alguna vez estás...? ¿Tenido tentaciones a un tipo? Tentaciones de prostituirme por 14 discos de estudio, varios directos, varias recopilaciones. Es un buen balance. Eso de que es un buen balance, Oldie, es tu opinión. Oiga. Soy de la opinión que el prestigio alcanzado no ha sufrido ninguna merma en estos 26 años. No por suerte o por casualidad. Tío, estamos... Bueno, el colega y yo estamos un poco mosqueados, porque la radio no haces más que fardar de que Rock FM es la única radio de rock del país, y eso no es cierto. Tú mismo has dicho más de una vez que escuchas Wes and Fast en la intimidad. ¿Qué cojones? Pues más vale, ¿no? Más vale, ¿no? Pues más vale, graciosillo, que nos digas a quién te has pasado por la piedra. A los altibajos del rock español, a modas, a concursos televisivos aparatosos, a augures de la muerte del rock. Estás patinando, Oli. Oye, tío, pareces Julio Iglesias. A Maestrico con su librico. Ya. Pues he leído en una entrevista que... Tú has dicho siempre, y lo sabemos, que no sabes leer y escribir. Ah, sí, a todo eso, mira, pues yo te la quiero dedicar a tu puta madre, Oli, los cojones. Como estamos en esto de volver la vista al pasado, Tranqui, Oli, tranqui. Contéstanos un poco... ¿cómo es el Oli? ¿Cómo es Oli día a día? De ser muy secreto, de salir poco, de ser poco pintón. ¿Qué eres pintón? Pintón, es un pintón. Pintón. Ya sabes. Ya sabes, Oli, que le metimos el dedo en la oreja y en el ojo al bajista de los Lendakaris, ¿verdad? Y el ojete. Tendría, evidentemente, la tentación. Oli, ya estás tú con tu tentación de meter el dedo en el ojete a alguien. Yo creo que todos los que escriben canciones y tienen la suerte de grabarlas y compartirlas con la gente deben ser como hijas muy queridos, ¿no? Sí, dejas de puta, pero ¿de qué coño me estás hablando a ti, tío? Amiguitos, esta será para otra entrevista. Amiguitos, cualquier cosa se le da amiguito. Bueno, pues muchas gracias, Oldi. A ver si cambias ya las puñeteras canciones y estás un poco hartos, tío. Bueno, después de este momento pedimos disculpas a Oldi, que igual nos ha escuchado así de refilón. Sí, vamos, desde la COPE seguro. Os habéis quedado a gusto, ¿no? Hombre, oye, él farda de que es la única radio de rock. Ya, pero no está bien visto criticar a otro. Bueno, ¿a qué? ¿Qué? De uno que toca. Mira, aquí te has pasado. Ahí te has pasado un poco, te has pasado. Yo me he pasado. Yo me he pasado. Mira, aquí división. Mira, te voy a cortar. Mira. Ahí, buena música. Oye, perdona, o sea, no, tampoco nos pasamos con uno que trabaja en la COPE. O sea, la radio de la iglesia. Bueno. Pues nosotros somos el lado contrario, el radio de Satanás. Bueno, vamos a poner otro temilla. Vamos a poner otro temilla para relajar el ambiente porque está muy caliente. El diablo lo necesita. Vamos a poner otro el tema. El mal absoluto. Somos los perroflautas. Claro. Somos esos que muestran manifestaciones. Déjalo y queman ya. Cosas. Déjalo ya. ¡Que somos esa gente! Déjalo ya. ¡Sí! Víctor, presenta el siguiente tema, va. El siguiente tema es un tema que sirve para que Iñaki se calle la boca. Y pues por ahí tienes razón. ¿Qué nos van a poner, Iñaki, ahora? No sé, es lo que está puesto ahí. Pues Necromantics pone aquí. Vale, pues Necromantics. Háblanos de Necromantics, que tienen mucho que decir. Y así te cambias de tema ya. No, oye, aquí hay que hacer canción protesta. Necromantics, nada, es una banda de psicobilly procedente de Dinamarca. Ponla y luego explico un poquito, y cuando acabemos ya explico un poco lo que es Necromantics y nada. Pues ahí va eso. Dale ahí un poco al tema. El Necronomicon, el libro de los muertos. Thank you. Pues nada, estabais aquí escuchando Necromantics. La canción dura un montón porque es la última. Y nada, la historia de los Necromantics comenzó en 1989. La banda, esto es interesante, la verdad. Porque la banda fue fundada por Clean Necroman, que entendemos que no es su nombre real. No creo que se apellide Necroman como Necromantics, pero bueno. Que justo había abandonado la Marina Real danesa, ojito, habiendo paseado 8 años de su vida como operador de radio en un submarino. O sea, que el tío ya, ¿sabes? Sabes que además la peña que trabaja en un submarino con el tema, en el tema de la compresión, el cerebro se les vuelve un poco loco, vamos. Sí que te comprimes. Sí, no es una cosa que me estoy inventando. Después de 2 pequeñas actuaciones en locales daneses, la banda actuó en un gran festival de Hamburgo, Alemania. Solo 6 meses después de su primera sesión de ensayo, su actuación les valió el contrato con Topstone Records para grabar lo que sería su primer álbum de estudio, Hellbound, lanzado en 1989. Kill Necronomicon, Necroman es el único miembro de la que ha permanecido en el grupo durante sus más de 20 años de existencia, ya que han sufrido diversos cambios de formación. Toca también la guitarra en la banda de Horror Pops junto a Patricia Day, actualmente su esposa, que toca el contrabajo. Y la banda Horror Pops se formó Teleprompter. Ambas bandas actuales trabajan con el sello de discográfico Hellcat Records. Hellcat Records es conocido por... Sí, es mítico. Permaneciente a la guitarra del líder de Rancid. A ver, ¿quién? Tim O'Lars. Tim, ¿no? Tim Armstrong. ¡Ahí! Lo que más me fastidia es que tienes un grupo de versiones de Rancid, marica. Está buena, pero yo toco el bajo. Yo soy más primo. O el contrabajo. O tu bueno, bajo. Es lo mismo, ¿no? Tu bajo, o mis bajos. Aquí tenemos al bajista, a uno de los peores bajistas de Rancid, probablemente. De Rancid. Sí, ¿te acuerdas en el resu? Que iba todo peinado ahí, todo maqueado el tío ahí con mucha gente. Oye, ahí. Pues buena música que os dijo. Oye, bueno, yo ni me enteré, porque iba con una que... Este viste muy bien, Víctor. Cuéntanos, ese concierto fue de los mejores, ¿no? Por supongo. El último. Pues, el último en puedes el, imaginar el cómo estábamos todos destrozados después de 3 días en el resu. A las 3:30 de la mañana ahí. Tú echabas para atrás como tu pelo. Concierto. Oye, pero ni tan mal, ¿eh? Estuvo bien. Estuvo muy bien. Además, nuestro colaborador del videoclub, Andoni, fue la primera vez que le subieron a No, el otro, el anterior. Tenemos muchos. Le levantamos y el hombre... Sí, aquí pasa mucha gente, últimamente. Oye, pero bueno, eso hace que tenga vidilla que... A ver, nuestro propósito, ¿sabes lo que es? Es que cuanta más gente pasa, luego escuchará más los programas. Vais de uno en uno. Es una cosa de estrategia. Bueno, y esperamos que la música sea a vuestro agrado. Sea de vuestro agrado. ¿Qué música? ¡Oh! ¡Qué buen rollo, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a despedir, ¿no? ¿Ya? Sí, por supuesto. Nos vamos a despedir con un temazo. Un temazo. ¿Sí o no? Pues sí. La verdad es que sí. ¿Quieres presentarla tú? Porque te la he puesto yo por ti. Supongo que te iba a molar. ¿A mí? Sí, ¿no? Hombre, sí, me mola, pero tampoco... ¿No te flipa? Bueno, sin más. Bueno, pues no sé. Ya que te lo has currado por mí, la voy a presentar. Venga. Venga. Y bueno, tío, ha sido Ways and Fast. Baja el brazo, anda. ¿Qué brazo? El que tengo aquí debajo. Bueno, veo que Iñaki sigue con sus bromas. No para dar en toda la noche. ¿No para dar de qué? No para dar. No, no para dar. No para dar en toda la noche. No para dar. Claro, hazte un poco de diálogo para. Nos despedimos con un clásico. Sí, sí. Oye, ahora que estoy en directo, aprovecho. ¡Pupi Popi! Toda la gente que esté cerca de los bloques fantasma ahí, que está por Guinardó. En la casa fantasma. ¿Cómo se llama? Ni puta idea. Joder. Ahí, al lado del Parkway. El Parkway. Todos los que estéis por ahí, veniros porque va a haber temazos. Temazos. Bueno, sí. Así que nos despedimos de otro programa. Perdonar nuestras cagadas, perdonar nuestro vocabulario soez y cruel. Y nos vemos de aquí 15 días, que cae en 25, es Navidad ya. Sí, no, cae en plena Navidad, que no sé si... No sé si habrá programa, porque bueno, lo típico, familia, ¿no? Turrones. Bueno, intentaremos hacer el último programa del año y hacer... Y si no, hasta el año que viene, gentuza. Eso es. Oye, pues... Gracias, Víctor. Espero que estés otra vez en la nave del misterio, digo, en Wes & Fast. En la nave del misterio. Y espero que vengas la siguiente. Ah, muchas gracias por invitarme. Y Pau. Y dime, ¿me echarás de menos? Probablemente. A la próxima os traeré algo bonito. Y recordar, la Coca-Cola no engorda, sois vosotros. Oh. In the house of the rising sun.